Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somos cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Buenas tardes, audiencia de Capilla del Monte, San Esteban y alrededores. Hoy es jueves 5 de enero, programa número 612. Esta noche vienen los reyes. Acá deberían venir los gauchos en vez de los reyes. Pero bueno, vienen los reyes. Estamos en una radio muchas voces, en la 98.1, para todo el universo. www.unaradio.org.ar. Y el teléfono de la radio. Está un poco fuerte la música, Daniel. No me escucho yo. WhatsApp 3548-570-333, 570-333. Y los miércoles y viernes a las 9 de la mañana salimos por Radio Municipal San Esteban en la 88.7. Así que buenos días, San Esteban. Buenas tardes, Daniel Salvatore. Diego, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, empezamos un año con muchas noticias y muchos proyectos. Bueno, si los reyes venían en camellos, los gauchos deberían venir en llamas, burros, ¿y qué más? Caballos, ¿no? Sería nuestra versión criolla de la aparición de los reyes. Bueno, estamos inundados, que es cosa buenísima, de turistas, así que damos la bienvenida a todos los turistas. Esperemos, yo dije inundados, pero inundados es cuando hay agua, realmente no hay agua, o hay poca agua, así que debemos cuidarla. Vamos con dos canciones principales para empezar nuestro programa. Gabriela Maistegui, Amaneció Otra Vez, y Claudio Brandt, Sincera. Pero yo, antes de empezar con la música, quiero decir que esta noche se presenta Gabriela Maistegui. Y aparte, si no tienen nada que no tienen un programa, vayan a verla porque es increíble lo que hace. Covers, canciones de autor. No, esto no es. Bueno, no sé, lo tenía por acá. Después se los digo dónde es. Pero se enfrenta a la Plaza San Martín a las 9 de la noche. Y ya les quiero dar bien la indicación porque no quiero que se lo pierdan. Gabriela o Gaby, a ver un segundo. Acá está. Bueno, todos los jueves de enero, La Ciguaraya. Son cubano a las 21 horas, frente a la Plaza de Capilla del Monte, en un lugar lindísimo donde podrán comer algo. Está Seguime Chango, pueden escuchar música y Gaby Maestegui, que es de aquí. Así que esta noche, 21 horas, enfrente a la plaza, Gabriela Maestegui con La Ciguaraya. Y le damos un beso enorme a Renata Bracaccini, que se está asomando con nosotros y nos va a decir si esto sale bien o sale más o menos. Bueno, vamos con esas dos canciones, Gaby Maestegui y Claudia Brandt. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Y despertaste tú casi dormida. Me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Pero llegó la noche y apareció la luna y entró por tu ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Y me volví a dormir entre tus brazos y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Pero llegó la noche y apareció la luna y entró por tu ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Y me volví a dormir entre tus brazos y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. Te vendí un ramo de rosas con cinta de terciopelo. Yo traigo cosa fina, rima de alto vuelo. Desde tu miradosa todo lo quieres cambiar. Y un simple sol mayor me invitas a bajar. Y así las reglas juego, donde hemos ido a parar. Si las palabras me eligen, ¿qué más me da? ¿Con cuánto ruido te suenan? Porque a mí nadie me dice que tengo que cantar. Soy fiel a mi bandera. Prefiero ser sincera. Maneras. Oh.

Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad e historia. Alfajores, chocolatería, línea natural. Hacé tu pedido al 3548 488136. Encontranos en Diagonal Buenos Aires 153. Alfajores Achalay. Stafirulá, verdulería y vivero, de la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín. Frutas, verduras y hortalizas. Plantines, aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá. Frescura, calidad y muy buena atención. Pedidos al 3548 56 17 57. Rivadavia 415, Capilla del Monte. Y acordate, si esta noche no tenés nada programado, podés ir a ver a la Ciguaraya, enfrente a la Plaza San Martín, acá en Capilla del Monte, a las 21 horas, un grupo liderado, podemos decir, por Gaby Maestegui, yo lo recomiendo, así que ahí vamos a estar nosotros. Y el viernes 6 de enero, en Belgrano 280, en La Cumbre. La Ciguaraya son cubano. Bueno, seguimos, Daniel, con nuestra música y vamos con un pedido que nos hicieron recién. Vamos con la Trova Rosarina y Oración del Remanso y con Iván Noble y Rusher King, Avanti Morocha. Sí, y teníamos la columna de Silvia, que bueno, nos puede acompañar también. Empezaríamos con la columna de Silvia y la canción de Oración del Remanso, ¿te parece? Como quieras. Vamos entonces. Hola Daniel, Diego y Betty. Hoy me asomo con ánimo renovado, después de esas vacaciones en Capilla del Monte, que por supuesto agradezco tanto. Disfruté de la compañía y los brindis con ustedes y ese paisaje primordial, abierto. Dramático la noche del 31 cuando la tormenta bendijo el inicio de año y por fin la lluvia humectó, aunque sea por un rato, la serranía. Recuerdo Capilla del Monte de cuando era muy niña, de vacaciones de verano. Esa suave melancolía que me produce evocar las vacaciones son el tema de hoy. Me asomo con ánimo de vacaciones y perspectiva histórica. De hecho, las vacaciones tienen historia. Vacaciones. El concepto de vacaciones es una idea muy moderna, de la mismísima modernidad del siglo XX, en el sentido amplio. Vacaciones, periodos de descanso, de vacancia, de viaje, de parar con la actividad productiva habitual. Era así una costumbre, por supuesto, de la nobleza, de la aristocracia, de la alta burguesía en ciertas nacionalidades, en ciertas culturas, pero era algo de las clases privilegiadas. De ninguna manera, antes del siglo XX, podría haberse pensado periodos vacacionales para el proletariado, para los campesinos, para las clases productivas, para nadie que estuviera en el escalón de los pobres, de los trabajadores, de quienes no podían parar la máquina productiva. Es así que las vacaciones aparecen como necesidad, como derecho y luego como ley, recién a mediados del siglo XX. En muchos países no aparecieron las vacaciones hasta muy avanzado el siglo XX y en algunos hasta casi la caída del muro de Berlín. pero en nuestro país es el peronismo fundamentalmente el autor de consolidar el concepto de vacaciones para los trabajadores a partir de los años 50, 40, 50. Antes había habido, sí, recesos fundamentalmente ligados a los sistemas administrativos, los empleados de la administración pública, de los sistemas escolares, las vacaciones de verano de los estudiantes, de los niveles primarios, del nivel medio, de la universidad. Pero también tenemos que pensar que no todos accedían a los niveles educativos, de tal modo que eran también las clases altas, los jóvenes, los niños y los jóvenes de las clases altas, de las clases pudientes. No me gusta mucho decir clase alta porque supone baja, entonces no resulta muy interesante que alguien esté abajo y otros arriba. Ya vamos a organizar esas categorías también referidas a los trabajadores, a los proletarios, también a los desocupados, también a los pobres, también a los indigentes, pero no bajos, porque, bueno, descalifica. De principio descalifica, discrimina, está basado en un principio de jerarquización. Entonces lo alto tiene más jerarquía que lo bajo. Y si hay clases sociales altas, bueno, lo que resta es clases sociales bajas. Y no resulta una categoría inteligente para poder comprender la humanidad en su movimiento histórico. Orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto. El agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes. Llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. calma de mis dolores. Ay, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas. Que el río está bravo y estoy cansado para volver. Llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Bien, volvamos a las vacaciones. Las vacaciones entonces han sido una conquista de los trabajadores en diferentes niveles, en diferentes periodos y en diferentes oleadas, de tal modo que sigue siendo motivo de lucha, sigue siendo objeto de lucha, de defensa, pues muchos sistemas patronales, sistemas de empleo, y también sistemas de desempleo no permiten aún vacaciones como derecho al descanso durante un periodo prolongado que permita que la persona experimente un tiempo rentado, pagado, como resultado de la tarea realizada durante un largo periodo continuo, y que signifique parar con la máquina productiva y dedicarse, por ejemplo, a nada. Bueno, podría ser que se dedique a nadar, pero, entre otras cosas, a nada, a no producir en el sistema productivo habitual, a poder tomarse un respiro, un apartamiento, una distancia, descansar de ello, volver lo cotidiano más habitual, más afín, más compenetrado con su vida privada, íntima, con un tiempo de reencuentro en el privado, ya sea con parejas, padres, hijos, abuelos, visitas inusitadas, no habituales, la posibilidad de hacer viajes, trasladarse a otros sitios, gozar del tiempo libre, gozar de la naturaleza, de la playa, del mar, de las montañas o de la pelopincho en el patio. En nuestro país las vacaciones fueron instituidas a través de un decreto por el Secretario de Trabajo y Previsión en 1945. Así es. Las vacaciones son bien peronistas en Argentina. Las vacaciones fueron instituidas a favor de los trabajadores y trabajadoras por Juan Domingo Perón. Ese decreto de enero de 1945 estableció, de ahí en más, que todos los trabajadores y trabajadoras debían por derecho gozar una vez al año de un periodo de días consecutivos de inactividad previamente pagados por las patronales, no compensables en dinero y de aumento progresivo según la antigüedad laboral. No hubo otra cosa que una necesidad denunciada, reclamada y un derecho adquirido en correspondencia. Junto con la aparición de las vacaciones pagas a los trabajadores, dio comienzo también un proceso de impulso al turismo, a la construcción de hoteles y villas en lugares serranos, de mar, de monte, abiertos, para los trabajadores de vacaciones, impulso a los boletos y pasajes en tren, acomodados para trabajadores y sus familias, lo cual generó un impulso, un estímulo muy interesante a centros de turismo que hasta ese momento no eran explotados con esas características y que de ahí en más también acrecentaron los trabajadores dedicados al turismo, a la hotelería, a los viajes, al servicio vacacional. Acá en Córdoba, bueno, somos fieles testigos justamente de ese tipo de arquitectura vacacional, como los hoteles de Villa de Río Tercero, y multitud de viviendas, barrios y hoteles de gremios, que muchos de ellos todavía se conservan en el Valle de Punilla, en Sierras Chicas. También la costa argentina ha vivido el mismo proceso, así que se trata ya de una tradición de 70 años. 70 años de vacaciones. Les deseo que las disfruten ustedes también. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Más que me gana la ansiedad, no me puedo dormir, me da miedo la oscuridad y lo que sale de ahí. Quiero irme a otra ciudad si me dan a elegir, no quiero estar aquí. Y otra noche más, quiero estar mirando la estrella y olvidarme de mis problemas y sacar todo para afuera. Como los fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte. Vos andas descalza y en puntas de pie. Oh. Arriba morocha, que nadie está muerto. Vamos a punguearle a esta vida marreta un ramo de sueños. Y avanti morocha, que hasta los más mancos. Todo lo que sale de mi boca es mi vida, mi momento, mi lamento, mi esfuerzo, hasta mi ironía. Los recuerdos que me duelen y que ni el tiempo lo olvida. Como cuando mis viejos dormían con la panza vacía, cuando lloraba en mi cama por alguien que no valía, cuando solo tenía un peso guardado en mi alcancía, cuando se murió mi perro al que yo tanto quería. Y mi casa es un desastre sin tu risa. No me dejaste ni las migas y a cara de perro estoy extrañándote. Arriba morocha, otra noche más, que nadie está muerto, que nadie está muerto. Vamos a punguearle a esta vida marreta de sueños. Y avanti morocha, no nos llueve tanto. No tires la toalla, que hasta los más mancos. Y no, no, no, no, no, no, no, no. Y arriba morocha. Y no, no, no, no, no, avanti morocha. Y agradecemos el acompañamiento de la Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122, Oishi, Cafetería y Heladería, donde nosotros vamos a tomar el desayuno con más las mafaldas que tanto nos gustan. En la entrada de la Galería Luz de Sol, enfrente de la Plaza San Martín, está Firulay, Verdulería Dietética y Vivero, en Rivadavia 415, donde nosotros compramos la verdura y la fruta para tener estos cuerpos esbeltos. Alfajores Achalay, que también a veces nos desviamos y vamos a verla Anita a Diagonal Buenos Aires en La Techada. Los alfajores Achalay, mejores no hay. Y de Argentina, los mejores. Los alfajores Achalay, uno dice Achalay, y son los alfajores de Capilla del Monte. En la librería Nahual, donde siempre están Alejandra y Octavio, en La Techada, el templo, si tienen que hacer un regalo, si quieren leer algo, vayan a la librería. Si el libro no está, Alejandra te lo consigue, a la librería Nahual. La Casita del Arte en San Esteban, la artística en la ruta 38 y el cruce con San Esteban, ahí te esperan Romy y Francisco para comprar lindos regalos y todo lo que tenga que ver con artística. Así que vayan, que es un punto así como de encuentro. Y las berenjenas encantadas de Lola Magnolia se hacen solamente por pedidos al 3548-601700, las mejores berenjenas del planeta. Bueno, y estábamos hablando que las vacaciones, como decía Silvia Villegas, las instauró el peronismo, donde en sus gobiernos se crearon infinidad de lugares para que la gente, como ella decía, ella hablaba de la clase alta, clase baja, y yo creo que sí, hay clase alta, clase baja, clase media. Los de la clase alta pueden vivir de vacaciones si quieren, en cambio los de la clase media y baja, que somos nosotros, tenemos por ley, por suerte, las vacaciones acordadas. Y si alguien sabe de vacaciones, es quien está sentada a mí. Bueno, si yo digo izquierda o derecha es lo mismo, porque no nos ven, pero que está al lado mío, es Cristina Espósito, que tiene que ver con una agencia de viajes, que con Daniel nos hemos ido al sur, y es una de las mejores agencias de viajes del país, así que vamos a saludarla. Cristina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, acá como visitante en Capilla del Monte, ¿la primera vez? Vine cuando era muy pequeña, o sea que para mí es la primera vez, es como descubrirla de vuelta. Ajá. ¿Es un destino que te piden los clientes? No, en realidad no. Del país lo que más piden es el sur y las cataratas, supongo. Las cataratas también y bueno, el circuito de Mendoza, de las provincias de Cuyo y el norte argentino, Salta, Jujuy, los temas más centrales y que pide la gente. Y con esta cuestión del previaje que estábamos hablando en casa, porque tenemos un contingente de chicas que están parando en casa, amigas, y bueno, quiero preguntarle, ¿qué te parece Capilla del Monte? La gente se ha volcado después de la pandemia a viajar con el previaje, lo cual hace más fácil, no solo yo digo a la clase media y baja, como estábamos hablando antes, sino que la clase alta hace uso de estos beneficios. Sí, la verdad que sí. Y la mayoría, yo creo. Sí, hemos tenido familias de gente que no es clase media y también los ha usado. Y ahora vino un grupo de gente, unos coristas, a Nono, a unas cabañas. Y eran como unas 30 personas más o menos. O sea que eso se vendió aquí de Córdoba. El previaje es un buen plan. Para los que no los conocen, es un plan que instauró Lamens, el ministro de Turismo, que en la primera edición daba el 50% de la totalidad del viaje, pero después se fue ajustando porque obviamente las disponibilidades de dinero del país son menores. Entonces ajustaron ahora en las últimas ediciones con un tope máximo de 70.000 pesos. Ah, 70.000, porque cuando nosotros lo hicimos, a los jubilados les daban el 70% de reintegro. A los jubilados creo que le dan el 100% con PAMI. Ah, pero como yo no soy de PAMI, claro, nos dieron el 70, cosa que fue buenísimo. Pero con un tope de 70.000 pesos. Antes era la mitad, el 50% de lo que gastabas. 200.000 eran 100. Y, bueno, y por ejemplo, si una persona, como cualquiera de nosotros, quiere iniciar un viaje, para y con el previaje, ¿cómo hace? ¿Tiene que dirigirse a una agencia de viajes o puede hacerlo él, que es más difícil? Se recomienda, por empezar, tenés que las agencias de turismo se tienen que inscribir, tienen que estar habilitadas para hacer el previaje. Entonces, se recomienda a través de una agencia de viajes. Lo que sí también les puedo decir es que pueden comprar, por ejemplo, los boletos aéreos o la hotelería y dejar después con su tarjeta que les da el Banco Nación, que es una tarjeta como las de regalo, cargada con la mitad del viaje, del importe hasta 70.000, repito, y eso lo pueden usar haciendo excursiones, alquilando un auto en forma local, en artesanías, en bebidas, en comida. En regalos. Tal cual. Eso hicimos nosotros, y fue muy, muy, muy bueno. Pero bueno, sistema. Por eso no es necesario que en la agencia de viajes compren, por ejemplo, la excursión, la pueden hacer en forma local. Vos sacás el pasaje, te dan un comprobante por internet y lo llevas a la página de... ¿Cuál era la página? La página es de Mi Argentina, previaje.gov.ar, creo que era. Uh-huh. Y y ahí se cargan las facturas que emite la agencia de viajes. Por eso es que tienen que estar ingresadas, inscriptas, mejor dicho, en el listado de agencias que puedan hacer este tipo de... Bueno, y como venta. Decía también Silvia Villegas antes, bueno, siempre el peronismo está adelantados en la avanzada de ayudar a la gente, porque después los otros gobiernos que viajen solamente los que pueden, que se salve el que puede. Y sí, es una gran ayuda, o sea, el hecho de que una familia pueda rescatar la mitad de lo que invierte en un viaje que es bastante, está bueno. Vamos a mandar un saludo a Antonio, que no sé si nos estará escuchando, pero vamos a hacer que escuche la grabación, así que lo saludamos desde acá, desde Capilla del Monte. Bueno, saludamos a Antonio García Yáñez, que es el dueño de AGI Travel. Estamos a disposición. Hay un número de teléfono, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Porque la organización fue impecable. Sí, por supuesto, es el 4814-5286. 4814-5286. ¿Y ahí piden hablar con Antonio? No. Ahí pueden dejar perfectamente un mensaje, o si no, hay una página web donde pueden también dejar mensajes, que es www.agitravel.tour.ar. Bueno, y decime, la compañía de ustedes se especializa en viajes a Egipto, a Tailandia. Yo siempre veo que están viajando por ahí. Sí, o sea, todos destinos exóticos, pero también metemos todo el mundo. Uh-huh. Pero bueno, tenemos sí una gran capacidad en destinos exóticos, como lo llaman acá. Muy bien. ¿Y tu primera impresión así de grande, porque de chiquita por ahí uno no se acuerda, pero de grande, qué te pareció Capilla del Monte? No has visto demasiado, pero ¿qué te parece? Me parece un lugar tranquilo, me parece un lugar lindo para conocer, para desenchufarse, sobre todo los porteños, que tenemos este estrés ya grabado en la piel, más o menos. Y bueno, después les diré cuando vea un poquito más, pero lo que hasta ahora veo es precioso. El problema de los perros abandonados en la calle. Bueno, tuvimos una experiencia juntos. Tuvimos un rescate de una perrita que no sé si se quedará en tu casa no o en sabemos. Adopción. Si alguien quiere una perrita divina, bueno, que nos llame a nosotros. Sí, es muy hermosa y es muy dócil y se encariña uno fácil con esa perrita. Y seguramente. Bueno, qué suerte que... Bueno, llegaste a tiempo, pensamos que no llegabas. Así que Molly, por suerte, te marcó el... Molly te guió hasta acá, hasta la radio. Sí, tuve un inconveniente, pero bueno. No, pero llegaron a tiempo. Yo tenía miedo que no llegaran, pero llegaron. Bueno, como el tiempo se nos va yendo y después de nosotros tenemos vamos a presentar el Me Asomo de Verano, como hicimos todas estas temporadas en otra radio, pero estamos en esta radio. Y siempre presentamos un disco de un... compositor argentino. Exactamente. Nos dejó un saludo, él, si querés explicar. Sí, vamos a escuchar el saludo de Osvaldo de la Fuente, y también me dijo que pronto estará por acá. Y también me mandó unos mensajes, pero no hubo tiempo de editarlos, así que cuando les mandemos por WhatsApp el programa, los vamos a mandar con los saludos de Osvaldo. Vamos con el saludo. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la oyentada de Me Asomo. Soy Osvaldo de la Fuente, músico de la provincia de Misiones, de Posadas, Misiones, Capital. Aquí desarrollé toda mi carrera musical, aunque nacido en la ciudad de Mendoza, en Godoy Cruz. Gracias a la invitación y la generación de este espacio para compartir discos. Bueno, hoy le toca el turno a uno de mis discos, a mi último disco, o al más reciente, para decirlo de otra manera, que se llama Peregrino. Peregrino es un disco que edité en 2022, es mi 15º disco. Por supuesto que no todos esos discos son discos de canciones, debo tener 5 o 6 discos de canciones. Los anteriores son algunas obras más experimentales, musicales, instrumentales, bandas de teatro y de películas, de sonido, que también suelo hacer en mi tarea musical. Bueno, Peregrino tiene 10 canciones en la línea de la canción folclórica, con ritmos argentinos, litoraleños y un poco de música latinoamericana, tal vez. Yo no soy cantante y siempre trabajo con cantantes. Para este disco está la voz principal de Nicolás Morgenstern. Y después hay una invitada en una samba que se llama Samba del Peregrino, justamente, que es Anita Bertrán. Y después hay una cantante maravillosa de Capilla del Monte que se llama Inés Zárate, que bueno, una gran admiración por ella, y bueno, ustedes cuando escuchen van a darse cuenta de todo el aporte maravilloso que le hizo a mi modesta canción. Así que bueno, como una primera introducción, esta presentación y este agradecimiento, por supuesto, a Diego, a Daniel, pero también a ustedes que están por acompañarme en este viaje de peregrino. Bueno, así que en la segunda hora lo vamos a escuchar a Osvaldo de la Fuente. Escúchenlo porque es bárbaro lo que hace. Su disco entero Peregrino, y así sucesivamente todos los martes y jueves. En la segunda hora vamos a escuchar nuestra música, cosa rara que pasen todo un disco entero, pero para los músicos y compositores es muy muy importante. Bueno, yo quiero agradecer en el día de hoy día, como dicen los chilenos, hoy día, que haya venido acá Cristina a decirnos. Ella se queda unos días más todavía acá en Capilla, así que puede volver a la radio, ¿no? Con, sí, por supuesto, con más información. Y tenemos otras amigas que están haciendo cola para agarrar el micrófono, y también van a venir, así que las vamos a exprimir a todas, porque es muy interesante lo que cada uno de ellos tiene para decir. Y bueno, Molly las ayuda. Bueno, vamos con una canción, nos vamos despidiendo. Y después escuchamos el disco de Osvaldo de la Fuente. Y hoy nos vamos a escucharla a Gaby Maistegui en La Ciguaraya, Son Cubano, enfrente a la Plaza San Martín, que como en toda plaza de pueblo de la Argentina se llama Plaza San Martín, la plaza principal. No es muy, ¿no? Bueno, qué sé yo, se llama Plaza San Martín. Es el nombre de uno de los próceres, sí, más importantes del país. Pero en todos los lugares se llama Plaza San Martín, podría llamarse Las Golondrinas, qué sé yo, bueno, no sé. Bueno, y nada, vamos a encontrarnos allá, así que los que quieran ir, vayan. Y acuérdense de el próximo domingo 8 a las 17 horas, a las 22, la Feria de San Esteban, que nosotros siempre, siempre vamos. Y va a estar Peperina en llamas. Le mandamos un beso a Renata, que está escuchando, y a Sandra Luján, que está en Pacheco también escuchando, y a toda la oyencia. Y como dijo Osvaldo, oyentada, ¿no? Está bueno también. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. ¿Vas a volver? Sí, por supuesto. Volveremos y seremos millones. Muchas gracias. Acá tenemos aplaudidoras, pero hoy están, ¿no? Hoy están todas tranquilitas. Bueno, vamos con una canción y con la publicidad de la radio y con el disco de Osvaldo de la Fuente. Bueno, Peregrino, bueno, se llama. ¿Qué canción querés? Y podría ser, a ver, ¿cuál querés, Daniel? Te quedan 10 minutos en total. Ah, 10 minutos, así que podemos hacer dos canciones. Bueno, dos canciones. Banda Los Chinos, Rusia e Hipnótica, Presente Perfecto. Banda que a Renata le va a encantar. Vamos entonces. Vamos y nos vemos el próximo martes. ¿Cómo? Todos los martes y jueves de 20, ya me perdí. Porque estoy buscando la canción, por eso... Todos los martes y jueves de 19 a 21 horas por Me Asomo, en una radio Muchas Voces. Y también quería sumar una canción que me gusta mucho, Nada Me Da Satisfacción, que es uno de los temas favoritos de Diego. Ah, sí, eso lo podría haber escrito yo. ¿Quieren escuchar primero esa? Vamos con primero esa que Nada Me Da Satisfacción, y a veces me pasa... Satisfacción. Como un presente perfecto, Buenas noches, en este Me Asomo de Verano escucharemos el disco Peregrino de Osvaldo de la Fuente. Bueno, agrego algo para la coda, para la despedida, es que bueno, soy un gran fan de Me Asomo, que siempre me hacen descubrir canciones y autores nuevos, y también soy un gran fan de la radio, una radio de muchas voces, lo escucho siempre que puedo. Y un capillense a la distancia. Así que les mando un gran abrazo y pronto voy a estar por acá, por Capilla. Acá soy Osvaldo de la Fuente, el autor-compositor de esta obra que se llama Peregrino, y que gracias a la gentileza de Me Asomo estoy compartiendo con ustedes. Agradecer este espacio que genera Me Asomo para escuchar discos, que es algo tan, tan lindo, tan maravilloso que por ahí se va perdiendo. La obra integral, y también a la vez, un poco en este caso particular de este disco Peregrino, es un poquito difícil hablar acerca de algo por ahí en la música, digo, de otra manera, y voy a tratar de referirme a alguna cuestión anecdótica por ahí de alguno de los temas. Básicamente, Jasmine, María y Luna es el primero, después viene Madre que das, después viene Danza del Mundo, que es una canción que canta Inés Zárate, de ahí de Capilla, todos la conocen seguramente. Maravillosa cantante que la conocí en algunas de las oportunidades que fui a vacacionar. Y bueno, la escuché cantar y me maravilló su voz. Y cuando apareció esta canción, Danza del Mundo, le propuse a ver ella. Yo en mi cabeza ya la escuchaba con la voz de ella. Y entonces le propuse para que ella la cante. En todo el disco canta, en su mayoría, Nicolás Morgenstern, como ya les comenté, pero este tema en particular era para mí la voz de Inés, y así fue que en alguna de las oportunidades que fui, fuimos al estudio de otro gran músico ahí de la ciudad de Capilla, que es Pablo Carri, y bueno, y grabamos la voz de Danza del Mundo. Continúa en el disco tres canciones más. Una se llama El Ángel de tu Plaza, después sigue La Vida como un Don, y otra, una balada, diría yo, que se llama Vendrá. Bueno, por ahí lo anecdótico de este grupo de canciones, no, en realidad de la primera de estas canciones que mencioné, El Ángel de tu Plaza. Me senté a la mesa de ahí de casa, al comedor de casa, en la silla con la guitarra, y empecé a escribir la canción, que salió toda un tirón. O sea, son cosas que pasan a veces, pero es muy raro que pase. Creo que corregí una letra o algún acento, digamos, pero después la canción así como salió, la registré en el celular, por supuesto, para no olvidármela. Y cuando salió así tan fácil, tan armadita, tan redonda, me preocupé un poco. Digo, bueno, esto se ve que debe ser la canción de alguien que no me acuerdo de quién es, y la canté. Entonces le mandé el audio ese del registro a una amiga mía de acá que se llama Ivoti, que escucha mucha música, y le pregunté si ella identificaba, si esa canción era de alguien, y me dijo, no, Osvaldo, es tuya, quédate tranquilo. Así que bueno, así dio el permiso para que la grabemos, la registremos, y hoy la comparta acá con ustedes en Me Asomo. Las cuatro últimas canciones del disco son Pajarillo de Ciudad, que es un chamamé, después viene Zamba el Peregrino, después Ala Negra, que es una especie de huayno, y cierra el disco Mundo Guaraní, que es un gualambao, que es un ritmo misionero creado por Ramón Ayala. Les cuento algo de Pajarillo de Ciudad. Pajarillo de Ciudad lo grabé en la guitarra con Maca Sequeira y en el acordeón con Johnny Mombaje, que son los dos músicos de José Luchuap, que han girado bastante ahí por Córdoba, por Capilla. Sé que lo quieren mucho en Capilla y también en San Marcos. Es más, nos hemos encontrado en algún verano, él tocando y yo dando vuelta ahí por la plaza de San Marcos, con José Lo, ¿no? A él me refiero. Y por supuesto con sus músicos. Lo grabamos en una mañana, yo tenía la canción, ellos fueron, vimos dos o tres cositas y se grabó ahí derecho tocando juntos. Bueno, la Zamba del Peregrino, esa no hay mucho para decir. A la Negra, como les comenté, es un huayno. o un aire de Guay, ¿no? Y cierra el disco Mundo Guaraní, el guarambao este que tiene la participación en acordeón de Pico Núñez, que es el bandoneonista de los hermanos Núñez, un percusionista que es cordobés, Ruiz Guiñazú, y ellos eran músicos de Changos Pasiú, del Changos Pasiú, durante un buen tiempo. Bueno, Pico gentilmente accedió a grabar ese guarambao, quedó metido unas cosas preciosas. Esto fue durante la pandemia, él grabó en su casa y después me pasó. Y toca la percusión Fernando Solís, quien es el actual percusionista de los hermanos Núñez. Así que son lujos que me he dado para todo este disco. La verdad que músicos increíbles, que por ahí no se los menciono porque no son conocidos, pero acá en Posadas, en Misiones y en distintos puntos del interior hay músicos realmente de una calidad, de una excelencia y de una inspiración tremenda, y yo estoy muy agradecido siempre de poder contar con ellos para poder interpretar mis obras. Reitero mi agradecimiento a Diego, a Daniel, a la radio, a este espacio de difusión de mi música, de muchas músicas, pero en particular hoy de mi disco Peregrino, que lo pueden buscar en todas las plataformas digitales, en Spotify, en iTunes y todo eso. También está en YouTube con algunos videos, simplemente pongan Osvaldo de la Fuente Peregrino, que es el disco, y ahí va a saltar. Y también les van a saltar mis discos anteriores, así que bueno, reitero el agradecimiento y espero que hayan disfrutado de este momento con mi música. Gracias. Peregrina vuelve a andar. Ah.

de Horacio. Por la inmensidad, este mundo es gota de agua que flota y que baila rodeada por la inmensidad. Toma un ratito, mi amor, solo te pido perdón, porque si la copa está rota y la noche te azota, somos jinetes de un tiempo feroz. Porque si la copa está rota y la noche te azota, somos jinetes de un tiempo feroz. El nombre tiene otra

blanco sereno. Estrella que asoma al ocaso, de sol forma de semilla, hundo mi raíz, fértil tierra adentro, húmeda y sin fin. Siempre que te pienso, vuelvo a florecer. Tierra madre, alma, alma madre, se abrió para vos como un fruto regado de sol, como un don que se da, alma tierra enredada en el plan. Sol, este cielo azul, mundo guaraní, desde el litoral, rojo y humedad, la vieja canción, reza en guaraní, y al niño que se entrega la misión, de barro le moldea el corazón. Para que este hombre que está aquí recuerde lo frágil de existir. Cielo, tierra, uno mismo. Vegetal, animal, oración, alma guaraní, en el humedal de mi corazón, madera y canción, late en guaraní, y el niño que se entrega a la misión, de barro le moldea el corazón. Para que ese hombre que está aquí recuerde lo frágil de existir. Para que ese hombre que está aquí recuerde lo frágil de existir. Cielo y tierra, cielo y tierra en uno mismo, cielo y guerra en uno mismo, cielo y tierra uno mismo. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada.